Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Exactamente, sonó como alguien que se chanflea el tiro, sale la bola casi hacia atrás. Se le chispoteó. Pero bueno, eso es el tema de hoy, ¿no? O sea, las cosas chuscas que nos pasan. Y pues el tipo de personalidad que tiene uno cuando se da cuenta y se ríe de sí mismo, ¿no? O sea, es la gente que puede reírse de uno mismo, pues ya tiene la mitad de la guerra ganada. ¿Por qué? Porque generalmente son la gente más alegre. Más alegre, y la gente quiere estar alrededor de estas personas que, sí, que son mucho más divertidas que otras. Sí, sí, sí. Y ya hay gente que le molestará que sea así también. Sí. Pues sí, supongo que hay gente como Hitler que no le da causa a nada de risa a los cómicos, ¿no? ¿No? Hay gente que toma la pues vida no demasiado creo que en serio. Haber visto a Chaplin imitarlo como un megalómano, pues la como lo que era. Y hay otra gente como que no tiene mucho carisma. Entonces cuando ven gente que tiene ese carisma, se les da envidia. No les gusta. Pues sí. Pero entonces, bueno, yo tenía un compañero de trabajo. Ya se abrió. ¿Ya se abrió el balcón tan rápido? Sí, ya no es ni siquiera eléctrica. Ya esta es la del Enterprise. Ahí la del el botoncito y nada más aparecen ahí. Ya, o sea, tan rápido lo dijo. El chiste es de que esta persona siempre estaba de buen humor. Hasta cuando tú decías, una vez llegó al trabajo y estoy sonriendo así como que, y todos, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Era así, no, pues mi novia salió embarazada y tengo que... Estás como que no estás preparado para ser papá y que no sé qué, pero el cuate así como que lo aceptó y estaba contento así. Pero siempre era así, y de repente nos decía cada cosa que decíamos, ¿cómo puede ser? Y estás contento. Y él me dice, sí, estoy contento. Es lo que hay, ¿no? Sí. Pues sí, hay veces en que hay que hacer con lo que sucede la fábrica de tu día, ¿no? O sea, si decides que es algo chistoso o que algo que le puedes ver el lado positivo, pues se te hace mucho más rápida y más ligera la mañana. Y la vida. ¿No, Venus? O sea, parece que Venus está teniendo un día bastante difícil el día de hoy. Como que le está causando... Supongamos, a mí me toca algunas veces temporadas de que no importa lo que pase, como que me siento bien, me siento tranquilo, me siento satisfecho y... unas cuatro cervecitas arriba. Ándale. Qué raro. Es un jueves por la tarde. Y que no está en el tráfico. Y lo más, si pasa los exámenes, ¿no? Exacto. Con una presentación hoy, me fue bien, me siento bien. Entonces. Es curos. Pasó el examen, dijo Lobito. Y bueno, pues, aunque no haya pasado el examen, se está echando un buen Arnie Palmy. O son Palmer. Los Palmies. Palmer. No, sí, o sea, obviamente es Arnold Palmer por el jugador, pero creo que les llaman Palmies, ¿no? No sé. En la de The Other Guys, el güey está... Palmer. No lo dudo. Palm me up. No, es el... ¿Te acuerdas el esposo de la exnovia que está actuando bien raro como si fuera casi amigo del güey este que era el exnovio y que la exnovia lo deseaba? ¿No te acuerdas que los dos the lo persiguen? The Other Guys. Yeah. ¿Otra vez? ¿The Other Guys? The Other Guys, sí. No me acuerdo. Es eres súper fan. Una película bien chusca. Yo creo que debemos de hablar de las películas que somos súper fans. Esa, ¿no? Película realmente cada pedazo la puedes separar y tiene su parte chistosa. Bueno, sí. Por lo menos para nosotros que ya estamos más acostumbrados al humor gringo, ¿no? O sea, a un tipo de humor, porque nos... Sí, exacto, por eso, ese tipo de humor fácil. Y es chistoso porque el personaje de Will Ferrell es de las personas de que le va bien, pero como que se amarga tantito la vida el güey, así como que, ¿para qué, güey? Nada más disfruta, porque todos así como que están contentos por él, así, están hasta impactados de que, oye, qué bien te va, y el güey, no, es de que yo fui un pimp. La esposa, ¿no? Es de que tienes una esposa increíble. No, es una... Una vieja bruja, que se viste mal. Se me hace que sí hay gente así, ¿no? Sí, pero lo dice así con un... como una forma así de cariño. O sea, le está dando cariño a pesar de que le está usando estas palabras. Lo dice como de una forma de que, ah, sí, esta es mi vieja. Esta es lo que me alcanzó. No todos son first picks, digo. No todos son first picks, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya se me están desviando. Se me están... Pero bueno, vamos a hablar entonces de la personalidad que es requerida para tener una vida así. O sea, realmente es una personalidad divertida que no es ingenua. O sea, no es nada más despreocupada porque no sabe qué pedo. Como hemos conocido a chavas que son bastante ingenuas y despreocupadas, ¿no? Uh-huh. Ahí está la amiga de Nisha, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero bueno, sí es una esa, persona... Esa es... ¿Abre otro balcón? Otro sí. Nivel, es otro pex. Sí, esa persona como que vivía en su propio mundo. Entonces, le pasaban mal las cosas, pero ella como que disfrutaba el momento, así como que dices, ¿qué no captas de que está Kendra, medio...? Kendra. Kendra, yeah. Y ella... Nombre ficticio, no se la crean. Perdón. Sí. No, son nombres entonces, ficticios, pues los dos que dije son más ficticios que... Bueno, entonces, sigamos. La personalidad entonces de esta persona era... ingenua y despreocupada. Pero hay gente que ha aprendido a mirar a la vida desde otra óptica, otro punto de vista, que es mucho más relajada. O sea, se hace en el día fácil, no porque el día sea fácil o porque crean, el mundo es es virgen y yo soy el rey del mundo. Simplemente se adaptan, ¿no? Se adaptan a lo que va pasando. Sí, me acuerdo de que nosotros estamos en un restaurante y el que nos estaba sirviendo la comida como que era muy tranquilo, muy buena onda. Y de repente, ya a final de la cena, yo quería pagar porque mi amigo había pagado la vez pasada. Entonces el que estaba sirviendo la comida le dio la cuenta a mi amigo y le digo, no, yo pago. Y le dice mi amigo, no, ya lo voy a pagar. Le digo, no, me toca a mí. Y el que estaba sirviendo la comida dice, tranquilo, no es la última cena. Así como que deja que pague, disfruta el momento, así no te preocupes, habrá otras oportunidades. Pues sí, ¿no? Tenía razón. A veces nos complicamos demasiado. Exacto, la vida. Exacto. Y el lobo saliendo de ahí se fue a gastar lo que había ahorrado, ¿no? Exacto. Es que me molesta este dinero, ¿no? Me quema la... Y a alguien le hace falta por allá. Mal de mi mano, sí. A unas muchachitas que no tienen que... ropa, ¿no? Sí, hay que vestirlas. Acobijarlas. Bueno. Wow, suena peor. No, pues es el hecho de ponerles una cobija, pues es eso. Sí. Bueno, creo que se fueron por la tangente. Ya. Pero bueno, estamos hablando de las cosas chuscas. Y pues muchas personas que sí son muy divertidas y también les pasan cosas chuscas. Yo creo que a mí sí me pasan bastantes cosas chuscas, ¿no? Que a veces me Vaya digo yo, sí. ¿Solo a mí me pasa esto? Solo a ti te pasa. ¿Cómo que? A ver. Pues con la cantidad de cosas que te tropiezas y se te cae y los cuchillos volando y cuchillos y la perra volando, haciéndole al Matrix para quitarse cosas en el aire. Wow. O sea, eso solo lo veo aquí. ¿Esos son chuscas? Pues sí, porque es una cantidad de diferentes formas. No sé, o sea, adaptas lo que sea que estás usando en el momento y de repente me muestras que sí, que te puedes lastimar con algo más. Oye, chusca los videos que salen en Facebook, ¿no? Ah, bueno. La chava que está corriendo en el gym y que se cae y todo el mundo les vio la tanga ahí. Ay, ¿qué pasó? Y que dijo la chava... ¿Y qué pensaste tú? ¿Qué fue lo que pensaste? Que no era real. No. Pensaste que a ti te podía pasar aquí. No. No querías no que te pasara. La corredora para empezar. Sí, la corredora. Uso la elíptica. Ah, bueno, sí lo usé el fin de semana, pero... No, sí se me cayó el agua, pero dije, nada, que me agacho. No sé qué saca. Volando, estás, ¿no? Pero... Pero bueno, así es como pasa. Y no es tanto que sean... ironías ni bromas, pero sí hay que ponerle un poquito de color, ¿no? A la vida. A veces sí hacemos cosas chuscas a propósito, sobre todo cuando estás con niños, tal vez que están ahí medio llorones, ¿no? Sí, con cualquier niño, o sea, independientemente. No, sí, pero para poderle cambiar el chip de que está, sobre todo cuando son bebés, pues. Aquí donde lo ves, Lobo es muy bueno con los niños. Con los de otras gente. No, era bueno. Era bueno. Pero bueno, era increíble cómo era el tío favorito en todas las reuniones, aunque no era tío realmente de los niños que estaba visitando. ¿No? Se adaptaba porque yo creo que también tenía su niñez a sí, flor yo, de yo piel. Creo, ¿no? Dice, apenas estoy en la adolescencia. Sí, se encontraban en un mismo nivel. Se podían entender. Exacto. Agarrar el text. Sí, estaba como Marte, ¿no? Que me decía, no, pues apenas. Si dicen que los hombres a tal edad tienen la madurez de un niño de 4 años, entonces esto, wow, pues ¿cuándo van a alcanzar supuestamente la madurez? Nunca. Y de eso pues habrá muchas cosas chuscas también que les pasan cuando son pequeños. ¿Ustedes no les pasaron cosas chuscas que se resbalaron o se cayeron de una bicicleta, se les puchó, salieron volando? O sea, tenemos, cosas chuscas sin lastimarse. Volumen 2. Aquí el lobo donde lo ves es como un stuntman, pero sin que le paguen. Exacto. O sea, realmente la única diferencia entre un stuntman y el lobo es que los stuntman son profesionales. Y les pagan. Por eso, es lo que quiere decir. Tienen, tienen seguridad así. Sí, sí, sí, exacto. O sea, hasta saben más o menos por dónde va a ir el pex, ¿no? Sí, el lobo sí, no. El lobo. El lobo una vez se aventó de una, pues de qué es, un acantilado. ¿Acantilado? Sí, hacia un lago, y básicamente todos en el aire le iban diciendo ¡no! O sea, en lo que decidió empezar a correr y saltó, no hubo ni siquiera tiempo de decirle no, y lleva en el aire. Y yo creo que en el aire dijo, tal vez no pensé muy bien esta, ¿no? No, lo que pasó es de que uno de mis primos me dijo, ¿sabes qué? Si brincas a esta área, no te va a pasar nada. Ya, pues brinco. Y todos como que, ¿qué estás haciendo? Y no pasó nada. No, no pasó nada. Pero estuvo cañón porque de veras parecía de esas películas en que va a explotar el... Lo que pasó el que... techo del edificio y ahí va el Die Hard con... Bueno. Pero en The Other Guys, ¿te acuerdas que pasa así y sí se mueren? Supuestamente. Sí, ah, sí, sí. Pero sí, yo sí caí en un lago. Pero... Y cuando dice pero el supongamos... que andan las películas, ¡ay, que te levantan! Y nada, cabrón. ¡I call bullshit! Supongamos, el brinco fue como de 2 pisos y medio. No, yo creo que más. Y el problema no era tanto la certeza de que... La certeza, perdón, que iba a caer en el agua, sino que no sabíamos qué había debajo del agua, si había algún pico de alguna roca o algo cerca de la superficie del agua. Esa fue la parte que nos quedamos, what the... Sí, o sea, porque no, nadie había entrado. Sí. Ni nadie había hecho pero algo. Pero lo más chistoso para... es de que después de que brinqué, ya todos querían brincar. Bueno, ya todos brincaron. Fuiste la carnada, ¿no? Sí, el conejito de India. Conejillo. Bueno, okay. Pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este preciso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no nos la cuenta los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome la... fuiste yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llevan y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Eso buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano. Y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. Barranquilla me da yo. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Y no sé. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 27 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre cosas chuscas que tal vez hemos visto, tal vez también en películas, que hemos visto en nuestras propias vidas o con amigos. Ajá, que pues es el pan de cada día de lobo. De lobo, exactamente. Y pues, a ver, ahorita que acabo de decir de película, se me vino a la mente de algo chusco de una película de Bridesmaids. Cuando la chava se va a casar. Voy a hacer spoiler, ¿verdad? Si lo digo. Dilo. Bueno, ya es viejita. Si no lo han visto, pues es, no la van a ver. Se lo han perdido. Sí, se lo han perdido. Bueno, es una de mis favoritas películas porque realmente ese tipo de situaciones sí se dan en las mujeres. No sé si los hombres, pero en las mujeres sí se da. Y justo cuando salió esa película, pues salió, me estaba pasando algo a mí muy parecido en mi vida real. Y hasta el personaje de los personajes principales se parecía a mi amistad, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, el caso es de que eran dos amigas, muy amigas, y se iba a casar una de ellas, y de repente aparece la esposa del jefe de la pareja que se va a casar, y se hace amiga de la chava, y entonces se vuelve la dama de honor, y no la amiga, ¿no? Porque la otra tenía el dinero y la otra así como que era medio falsa y decía que era su mejor amiga. Pero de eso se trata la película. Pero lo chusco que pasó es que cuando se va a probar el vestido de novia, la purgan, la chava, todas las chavas se van a comer un restaurante y les pone purga. No, el restaurante es tan malo. Sí, es tan malo. Que la comida, pues, estaba mal. Estaba mal. Y no, les hizo mal. Pero les hace mal al estómago. Las purgaron, pues, con eso. Pues sí. Oiga, a todas les cayó súper mal, ¿no? Total, de que cuando se prueba el vestido, que pues todas están en una tienda súper elegante, vestido de novia, y trae el vestido de novia que era de un diseñador súper famoso, y pues todos los baños estaban ocupados, inclusive hicieron baño donde no era baño, y cuando está cruzando ella la calle para ir a otra tienda a tratar de ir al baño, pues no llegó. Pasó. No llegó y se quedó en medio de la calle, de la sí. calle ahí. Y la dueña del vestido, ¡no! O sea, eso sí es bastante chusco, ¿no? Pues sí. ¿A ustedes les ha pasado así, un tipo de accidente? Sí. Pues hace mucho tiempo, sí. Hace mucho tiempo, sí. Pero no se les hizo muy chusco por lo visto, ¿no? No, pues no iba mucha gente, o sea, no, la gente no se dio cuenta. Pero de que pasó, pasó, ¿no? Lo que pasó, pasó. Yo tuve una... tenía una cita para salir con una amiga. Uh-huh. Y ese día no estaba... tenía mucho estrés, ¿sabes? No me estaba sintiendo bien. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a ir a... de todas maneras voy a salir para conocerla y y pasó algo parecido y al final de cuentas no fui y nunca salimos en sí, pero era chistoso porque como que me estaba forzando el para conocerla porque era una persona muy buena pero no me atraía físicamente, entonces me estaba forzando como diciendo, oye, esta persona vale la pena, dale oportunidad y todo eso. Y creo que me he tomado y digo, no, güey, no. No vas a salir. Y después la chava, uff, de lo que me libré. Exactamente. ¿No? Sí, pues, imagínate nada más. Bueno, a nosotros nos han pasado muchas cosas chuscas juntos, pero ya las hemos contado, ¿no? La mayoría. Sí, pues hay muchas cosas que pasan exactamente en Las Vegas. Cuando uno está relajado y que nada más tiene tiempo para hacer. O borracho. Para divertirse, ¿no? O borracho, como dice aquí el lobo. Cuando uno está borracho hace muchas cosas chuscas. Muy pendejas. Por no llamarles de otra forma. Chuscas, chuscas. Y a veces chuscas. Son captadas en la cámara, ¿no? Pues son captadas por otra gente. Cuando las está haciendo uno y pues después ya no te lo dejan olvidar, ¿no? Es uno de esos casos cuando pues, suceden estas cosas chuscas, digo, y está uno borracho. ¿Les ha pasado cosas chuscas en los antros, por ejemplo, o han visto cosas chuscas? Muchas cosas. A ver, cuenten una historia. La mejor que tengan. No, la mejor no, pues ya pone la presión ahí como que... Por lo que les haya dado más okay, vista. La que puedo contar, Era el bachelor's party de un amigo. Uh-huh. Y fuimos estamos en Las Vegas. Uh-huh. Y mi amigo conocía al dueño del lugar. Uh-huh. Entonces nos... Me pusieron en una zona VIP y nos trajeron bebidas y estábamos divertidos y toda la cosa. Y tomé demasiado, entonces sentía que no me sentía bien y fui al baño. Y traté de calmarme para que no pasara nada. Entonces cuando regresé a la zona de VIP... Me empezó a sentir más mal y no pude ir al baño de nuevo y ahí mismo, brush. ¿Vomitaste? Siento, sí, vomité. Y siento de que alguien me está tocando en el hombro, volteo y es el de seguridad. Y me dice, tienes que salir. Y yo, ¿de veras? Y el güey, ¡sí, de veras! Entonces le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Me están corriendo porque hice algo y te voy a esperar allá afuera. Y me dice, y de ahí, entonces empiezo a caminar hacia afuera y mi hermano me empieza a seguir. Yo sé como que me dio alegría el saber de que mi hermano me acompañara en ese momento tan, tan duro. Entonces ya cuando estábamos afuera me dice mi hermano, oye, ¿y por qué nos sacaron? Y digo, no nos sacaron, nada más me sacaron a mí. Y dice, no inventes, acabo de pagar por una bebida de $500. Y nunca, too late. Ya, too late. Entonces, desde aquel entonces mi hermano me dice, ¿te acuerdas de la vez que fuimos a Las Vegas? Okay. Y eso fue parte, porque todo el viaje era como hangover, de que al día siguiente no encontramos al amigo y de todo, nos pasó de todo en ese viaje. Ah, no, a ver, ¿tú recuerdas alguna de las historias que no habíamos contado? No, bueno, yo tengo una, por ejemplo, de en un antro de moda en la Ciudad de México, pues me acuerdo que entré, era la primera vez que me tocaba ir. Y ves cuando sales en las películas que de repente ves un lugar tan padre. Tan padre o tan pervertido, no sé cómo le quieras poner, que te quedas, wow. O sea, así me quedé la primera vez que entré ese, porque era como un estadio, así en todo el sentido de la palabra, pero obviamente dentro del club. Y había niveles, pero los niveles, tú empezabas en el más alto. Y cuando llegabas a la orilla, pues veías hacia abajo. Ajá. Y adentro había jaulas, había mujeres bailando en las jaulas. Pues en qué andaban, Y esto era así en la Ciudad de México, pues te imaginas la cantidad de gente que había. Y aparte hacía muy buena música. Y la gente pues estaba totalmente o embriagada o feliz o vete a saber qué. Pero todos estaban bailando. Entonces me acuerdo que me iba a ir a bailar y de repente veo a un güey ahí botado, pero así totalmente borracho de... ¿Otra vez? Borracho. Sacándolo ahí. Y ese era el hermano. Y digo, creo que ese güey lo conozco. Pero no puede ser porque este güey lo conozco de Utah. Y de no nada más de Utah, sino de un pueblo donde no te dejan tomar en Utah. Y él iba a la universidad donde no te dejaban tomar por un contrato que haces, ¿no? Y andaba bien borracho. No, andaba pero hasta la madre. Y me acuerdo que fui y le toqué el hombro y sí, era el güey. Y estaba totalmente perdido en el alcohol, así. Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Y sí, o sea, se acordó, nos cagamos de la risa. Y que él no sé cuánto tiempo llevaba en México, pero yo me quedé, mira qué chico es el mundo. Obviamente eso es parte de la misma experiencia. Y después me acuerdo que fuimos a bailar con este güey y tenía un amigo italiano. ¿Era italiano? Sí, era italiano. Y estábamos bailando ahí y habían unas mujeres que no conocía ni él, ni yo, ni el borrachín este. Y me dijo, te apuesto a que beso a esa vieja sin decirle nada más que dos o tres palabras. Y dije, ándale pues, güey. O sea, ya, o sea, se nota que eres muy, muy seguro de ti mismo, pero no sabes qué pedo con las viejas de la Ciudad de México. Bueno, va, le dijo no sé qué al oído y luego la beso. Y dije así como que no mames. Oye, si me das un beso, o sea, estás haciendo una apuesta, van a pagar. Pero no había apuesta, no había apuesta, se quedó bailando. ¿Sí? Pues sí, le pudo haber dicho lo que sea. Lo que dijo funcionó. Lo que sea que le dijo funcionó y se quedó ahí bailando con ella. Y pues básicamente toda la noche así pasaban cosas alrededor en el club y tú no sabías a qué hora, pero sabías que algo iba a pasar. O sea, algo que no estaba planeado, que no estaba... Bueno, eso siempre pasa sí. En los clubs. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de repente volteo y veo a mi primo y se está peleando con alguien. Y se me ocurre que sería buena idea irla rescatando porque no nada más es él, hay varios alrededor. y yo le estoy llamando a otro primo para que venga a ayudar, y el güey anda pero en su pedo, bailando con otra prima. Entonces no salió de ahí, y yo fui directamente y agarré al güey que le estaba pegando a mi primo. Mi primo es bastante bueno para pelear, pero yo creo que estaba bastante borracho ese día. Y lo agarré por atrás para que le pudiera pegar, y en eso agarró mi primo la oportunidad de agarrar una botella de esas de Coca-Cola de las chiquitas y le metió un madrazo, según él, en la cabeza al otro güey. Ven, me sé darle a él. Me dio completamente a mí en la cabeza. Y yo nada más así sentí. ¿Cómo me iba? Ni siquiera sé si me traje al güey conmigo, ¿no? Pero según yo me lo traje al piso, pero. En el momento que te dio trancazo y soltaste botellas, déjame decirte que son tan chiquitas y compactas que no se rompen. Nada más te dejan el chichón. No sé si sería peor que se rompa o no, pero yo creo que hubiera sido mejor que se rompiera. O sea, que la Coca-Cola te noquea. Sí. Y ya que estaba en el piso, me acuerdo que me estaba cubriendo las costillas y después la cara, como que un movimiento así de uno o el otro para que no pudiera. Panda en sí, la, o sea, en el suelo. Así tirado, así cubriéndome. No. Pero obviamente esperando que en cualquier momento me iba a tocar una patada o a las costillas o a la cara. Uh-huh. Y ya después de un rato vi que nadie no pasaba nada. No, pues, no. Me levanté y estaba seguridad que se estaba llevando a todos, incluido a mi primo. Y ya, o sea, obviamente ya el resto de la noche fue de todo un desmadre. Fue llamarle a mi primo, decirle lo que había pasado, salirnos, irnos en el carro. Mi primo maneja como loco, íbamos pero hechos la mocha. Y todo esto, pues obviamente es una de esas experiencias que solo sucede en la Ciudad de México en una noche cualquiera. O sea, no estoy hablando de que sea o sea, muy diferente a cualquier otra noche, pero tú pediste una experiencia y ahí hay una. Y ahorita que acabas de decir tú tienes otra experiencia chusca, que tenías un compañero, un amigo, que ibas en un auto y que el chavo este iba haciendo el sonido de sirena, ¿no? Sí, sirena, sí. Que se empezaron a quitar todos los carros. Y había nieve. Era Salt Lake cuando todavía Salt Lake se podía andar bastante. Era una ciudad pequeña. Sí, era una ciudad pequeña. Y los carros se iban quitando porque pensaban que venía la ambulancia. Pero atrás. ¿Qué voz tenía tu amigo para que pues los carros? Le echó toda la adrenalina y toda la fuerza en la voz. Siempre se me ha quedado bien. Aparte se sacó la cabeza fuera de la cavidad del carro, o sea, fuera de la ventana. Ese amigo era medio loco. Entonces era iba buena haciendo onda, ese, pero medio loco. Y se iban quitando los autos y nosotros íbamos avanzando riéndonos, porque no hacíamos nosotros nada excepto que este güey venía aullando. Bueno, lo que pasa en otros países, o sea, aquí en Estados Unidos, cuando viene un policía se tienen que orillar los carros y se detienen completamente. También los policías. Bueno, sí, pero los policías generalmente no te dan tiempo de que te quites, simplemente van. Pero bueno, el punto es que se iban quitando. Y llegamos a un 7-Eleven, que es un Super 7, para los que viven Exo. En México. O sí, como un... ¿Cómo se llaman los Oxo. Otros? Oxos. Y bueno, de repente llegaron en madriza. O sea, nosotros nos estacionamos, entramos al 7-Eleven y este güey se puso a jugar maquinitas, el que iba aullando. Uh-huh. Una maquinita que estaba ahí de video. Y de repente llegó... Gasolina, ¿no? Llegaron como 4 o 5 coches de policía y uno de SWAT, ¿no? Uno de, bueno, de Animal Control. De Animal Control con un perro, o sea, con un K-9. Un animal aullando. Era una unidad K-9. Y de repente se bajaron todos y así como que buscando qué pedo, ¿no? ¿Dónde está el güey que estaba aullando? Y nosotros ahí, esa es. Así, muy buenos güey, amigos señalando. Se asomaba tantito atrás de la máquina, como queriendo ver qué era lo que estaba pasando, pero también escondiéndose. Y ya cuando fueron a preguntarle, ¿fuiste tú el que estaba oyendo como ambulancia? ¿Fui yo el que estaba hablando como ambulancia? ¡Te estoy preguntando! ¡Contesta! ¿Me estás preguntando? ¿Me estás preguntando? A ver, contesto. ¿Estás haciendo todo para... para un eco? ¿Cómo digo? Repitiendo todo lo que yo digo. Estaré repitiendo todo lo que... Entonces estaban encabronando más todavía los... policías. Los policías. Hasta que dijeron... Ok. Les vamos a dar 5 minutos... para que salga, porque ya habían visto, suban al carro, ya habían visto que no éramos de Salt Lake, sino de otra ciudad, y les damos 5 minutos para que salgan y se vayan a la chingada de aquí, o sea, de la ciudad. Y gracias a eso no nos dieron un ticket ni nada, pero sí recuerdo que fue medio chusco y chistoso. Obviamente en esa ocasión no molestó a nadie más que a la gente que se quitó. Y a los policías, ¿no? ¿Y quién habrá llamado, no? Porque al final de cuentas se dieron cuenta a alguien. Te voy a decir una cosa. ¿Existían los celulares? Ese cuate se ponía en cada... Tenía problemas por todas partes. Que los policías... Ya lo conocían. Ya lo conocían por nombre. Y, oye, ¿dónde está este cuate? Y nosotros... Ah, lo conoces por nombre, sí. ¿Dónde está? Y ahora se hizo policía, ¿no? No, no, sí, hubo un tiempo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con un poco de esto, del tema que estamos viendo. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Seis de la tarde con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y con las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre cosas chuscas y estamos haciendo el programa una hora antes de lo habitual. ¿Qué? Probablemente vaya a ser un poquito más largo el programa. Estamos hablando sobre historias personales, ¿no? Que nos han sucedido aquí. Ya el Lobito y Marte han colaborado muy bien. Yo como que estoy medio ausente y siento que me pasan cosas chuscas muy de seguido y no me acuerdo de ninguna. Pues con tus dichos. Nah, pero con tus dichos son famosos por todos lados. Antes que nada, quiero felicitar a todos los lobitas que están cumpliendo años el día de hoy. Ah, chinga. Ah, chinga. Pues cuántas lobitas tiene cumpleañeras, ¿eh? Pero muchas felicidades a las lobas. Muchas felicidades a las lobillas. Yo pensé que iba a decir. Una loba como ustedes. Algo más importante, no. Soy el lobo. No sé, como que alguien le vino. Oye, no me has felicitado, ¿no? O sea, sí, exacto. Parece algo por el estilo. ¿Sabes qué? Me mandaron 10 texts ahí. ¿Qué pasó, lobo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes de qué me acordé? ¿De algo chusco? ¿De qué? De cuando se nos olvidan los nombres, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, a mí dos veces me ha pasado que, pues, sí me ha dado pena y se ha convertido como en historia, ¿no? ¿En que las fiestas? Sí, por ejemplo, la fiesta, que le dije el nombre de otra persona. Invitada. Ajá, y le repetí como tres veces. Le dije, sí, tú, Claudia. Y había otra Claudia, y Claudia, ¿te llamas Claudia también? y la otra, no, y yo, sí, o sea, no, pero lo más chistoso que te ha pasado con alguien como Claudia no fue cuando te equivocaste de la esposa, sino fue cuando fuimos a un karaoke room. Oh. Estamos invitados a la fiesta de los papás de un amigo. Esas no se cuentan. Oh, sí, sí. Esas sí. No se Llegamos y él me iba diciendo, pero no voy a tener que cantar, ¿verdad? No voy a tener que cantar porque no voy a cantar y no quiero cantar en frente de todos. Tienes que estar conmigo. Ni se te ocurra. O sea, no, para pararte, nada. Pararte ni decir que yo. No quiero que me vean, voy a entrar incógnita. Y entonces recuerdo yo que entré, fui a saludar a todos. Estaban en una mesa más, bueno, bastante larga, entonces tuve que darle la vuelta a la mesa. Y cuando regresé para sentarme, me siento y había un chavo enfrente de mí que yo no conocía, me lo estaban presentando o algo así. Y entonces lo estaba presentando y le iba a decir, ay, esto es mi esposa, y volteo. Y acaba de, o sea, estaba ahí sentado y de repente la veo, volteo y ya estaba arriba. En el stand. Menos en lo que canta un gallo, ya estaba. Wow. Cantando la canción de La Llorona, ¿no? No, era de Thalía. Era de Thalía, bueno. Después fue, por eso que fue que me aprendí la de La Llorona después, porque ya me la habían pedido varias veces. Bueno. Pero sí, eso sí, estuvo más chistoso en la vida real que en la historia, ¿no? Porque Pues sí, porque fue el shock de mío y de también del güey con el que estaba también hablando, porque también él le conté, ¿no? Lo que estaba pasando. No lo podía creer que mi esposa era tan extrovertida o parecía extrovertida que se había... Luego le arranca el micrófono a la... Me llevaron. Pero fue lo que yo no vi, fue que la habían llevado y que la misma Claudia estaba pidiendo que cantara. Sí, me parecía de esas... No vengo preparado, pero... No vengo preparado, pero a ver, pónganme hasta que nos bajaron. No, pero... No, la otra graciosa fue cuando... Que yo decía a una mujer que estaba hablando, nos estaba platicando de su esposa. Y yo decía su esposo, ¿no? Sí, no. Bueno, para darle el contexto, era una persona que no conocíamos, que quería rentar un cuarto o algo así. Y estamos hablando con ella para saber cuáles eran los términos que quería, pero ella estaba haciéndolo para su primo. Su primo. Entonces. Nos presentaron a esta persona y ella dijo, sí, yo y mi esposa queremos no sé qué, no sé cuánto. Vivimos en y Tarra. Yo, ok. Y entonces él dijo, mi esposa dijo algo así como, sí, ella y su esposo quieren no sé qué. Y yo, que viven en... Su esposa. Y ella, no, ¿cómo que su esposa? Su esposa. Y ella, su esposo, así como diciéndome, a ver, güey. Es esposo. No esposa. Y yo, a ver. Pero la chava había dicho. Es esposa, amor. Tiene una esposa. ¿Verdad que no? ¿Verdad que dijiste esposa? Es que no está escuchando bien todavía. Es que él no escucha bien. Y ella, no, sí, mi esposa. Oh, pero. Ups, ahí. Ahí sí me vi muy mal porque ni siquiera soy. Bueno, ¿no? Es que te digo, son esas cosas que pasan. Que uno asume que escuchó algo y escuchó otra cosa porque estás tan acostumbrado a cierta forma de pensar que ya es automático. Pero es obvio que pasa mucho, sobre todo cuando asume uno que sabe algo de lo que no debemos de saber nada, ¿no? Porque era una persona que no conocíamos para nada. Sí, y ahorita se me empiezan a venir ya que se va a acabar el programa, ¿no? Historias así chuscas que me pasaron y que me quedé calladita así, pero nomás te has enterado tú, Marte. Pero recuerdo un día en la iglesia, en la misa, que había ido al baño y por lo general nunca voy al baño. Y esa vez fui y la misa que íbamos pues está repleta, está muy chiquita y súper llena. Y ya cuando iba hacia el baño, pues ahí toda apretada, ¿no? Por donde iba. Ya cuando venía de regreso, así como que hasta me abrían el camino, ¿no? Y se me hacía raro así de que yo voy así. Y ya que me paro y me agacho, yo traía abierto mi... Se me había desbotonado la blusa justo de ahí. Y yo, ¡upsi! Creo que es mal. Que pues con razón todos me abrían así, como que... Sí, vale más que la pecadora esta, ¿no? No, así que sobre todo que era blusa bien de vestir, ¿no? Y no, se y me abrió. Venus es de bastante personalidad, entonces es obviamente muy notorio cuando sucede algo así. Y la así gente como que disfruta tierra. De ese momento. No creo que en misa. Chusco. No creo que en misa. Yo creo que también en misa hay mucha gente, hasta el padre. No. El padre, ay, mija, vente para acá. No, desde entonces ya no voy a misa. Hey, DJ, hit it. Déjame tonto. Déjame cubicarte. No, tonto. No, esas cosas que sí, nadie le puede pasar, me pasan a mí. Esas cosas chistosas. A mí me pasa lo mismo, de que tengo un amigo que dice, nada más te pasa a ti, nada más te pasa a ti. No, y lo curioso es que uno dice, ¿es que sí le pasará a alguien más esto? ¿En serio? Pues supongo, o sea, por eso es importante reírse de uno mismo. ¿Sabes lo que me pasó una vez? Estaba algo parecido, fuimos a un double date con un amigo. Y fuimos a un restaurante. Y fui al baño y cuando salí empecé a platicar con mis amigos y toda la cosa, y de repente las chicas empezaban a darse secretos. Uh-huh. Y yo así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? De repente volteo para abajo y el calzón de seda estaba... se había salido del cierre. Parecía que tenía... Otra cosa parada. Y son de las cosas que dices exactamente así como que... ¿Por qué yo? Ay, Robbie. No, hay cosas chistosas como, o sea, que te pueden pasar accidentalmente, pero hay gente que realmente no es accidental, o sea, que, por ejemplo, traen los pantalones hasta acá abajo chistoso. Con todos los calzones arriba. Ah, no, hay gente que se baja los pantalones. Sí. O sea, tenemos a un primo que se bajaba los pantalones y te traía un elefante. O sea, un como calzón de elefante. Con una cabeza de elefante, ya te imaginarás que era la tropa. Pero oye, eso que no te hemos dicho de Santa Claus. Es un momento chusco. No, no son chuscos. Son chuscos, sí. Hay gente que hace los momentos chuscos, de que te quedas así como. Saben que... cómo hacerles. Sí. Porque lo hacen bailando, lo hacen chistoso. Ok, punto final de eso, ¿no? Otra cosa. Lo dice, hijo, ayer estabas viendo Maika, a ese güey sí. No, de hecho no me gusta. No, pero estabas viéndola bien. Yo estaba. Divertida. Estaba al principio. Ay. Y si es Alma la que se está subiendo allá arriba. Eso es lo que me impresionó. Dije, sí, el esposo, sí, yo sentí así como que, caray. ¿Por qué hace eso? Ahora el esposo. O sea, era muy actuación y todo lo que tú quieras, pero... Things de México. No es ese. Pero bueno, rebobinando. Hay muchas cosas que me pasan últimamente y que suenan muy chuscas porque... se me traba a veces la lengua, ¿no? Y me quedo repitiendo. Varias veces, sí. Y sí suena muy chusco. A lo mejor me estoy quedando ahí cuerda, ¿no? ¿Tus dichos bien chuscos? No, la primera vez que me di cuenta que no sabía decir dichos. Bueno, la primera y la segunda vez. Y la tercera. Y la 1854. Y ahí van. O sea, sí se siente gacho, ¿no? Sí se siente gacho porque ya me conocen por eso todo el mundo. Sí. No. Sobre todo porque dices, y como dice el dicho, y todo eso. Material. Sí. Ahí viene el material, ¿no? Ahí viene. No, y hay otras cosas que no se pueden contar, bien chuscas también, que nos pasa, ¿no? Yep. Pero de que las hay, las hay. Pero también es padre, ¿no? O sea, compartir a veces esos momentos porque hace reír a otra gente, ¿no? Sí. Cuando les sí. cuentas. Y es padre, o sea, también, no aferrarse a que la vida debe ser más seria, más cuadrada, ¿no? Más organizada. No, y es padre poder contar con gente que te hagan reír y que te sientas a gusto riendo sin necesidad de explicar nada. O sea, que tienes tanta conexión con alguien que dices, me puedo reír sin miedo a equivocarme, a que se sienta o que... O sea, simplemente sabes que es algo chistoso y los dos se ríen. Sí, por ejemplo, ahorita ya, ahora sí vamos a acabar el programa, si es que no agregamos más tiempo. Pero me acordé de las cosas chuscas de las piedritas. Obviamente de los casinos, pero eso ya lo hemos platicado muchas veces. La de las piedritas deberías de contarla. No, pero la de la boda. Pero ahí tendremos famosa. Que omitir los nombres. ¿La contamos? Sí, claro. Ok. Había una vez una persona que era pues amigo, ¿no? Amigo conocido. Ajá. Que nos invitó a su boda. Eso es lo curioso, porque no lo teníamos esa amistad de tiempo, o sea, eran meses. Y nos invitan a su boda y todo empezó de que yo no había ido por el correo y yo le mandé un mensaje. Oye, por cierto, creo que hoy es tu boda, muchas felicitaciones y la la la. Y me dice, ¿cómo no van a venir? Les mandé la invitación y teníamos como 2 semanas que yo no iba por el correo. Uh-huh. Voy al correo y ahí está la invitación entre un bonche de correos que teníamos y era a las 2 de la tarde. Eran las 2 de la tarde y era a las 4 de la tarde, algo así, ¿no? Era más como en una hora. Nos bañamos, nos cambiamos y nos fuimos. Era hasta la quinta, o sea, súper lejos. Y cuando llegamos al lugar dijimos, pues nada más es para como felicitarlos, hacer acto de presencia y listo, ¿no? Uh-huh. Llegamos a la casa club donde era la boda y resulta para que empezar, ya... Para empezar, encontrar la casa club fue un desmadre porque estaba subterránea al nivel de la calle. Sí. Entonces no sabíamos... ¿Por dónde estaba? Se entraba, ¿no? Sí, o sea, tú podías ver hacia lo lejos y se veía pasto nada más. Pero si caminabas un poco más, veías este... Y bueno, el chiste es que llegamos y... Sí. Y veíamos en la casa club y veíamos por la ventana y no sabía nada. Para esto te estaba asomando Marte porque yo traía tacones y había pasto. Entonces yo venía mucho más lenta. Y me decía Marte, no, pues no se ve, voy a tocar. Le digo, no toques, ¿qué tal si están casando y están diciendo ahí? Hay alguien que hable ahora, calle para siempre, y ahí, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Y le digo, no lo hagas. Y después le da toda la vuelta y no se ve nada. Después de un rato ve una señora y le abre a Marte, ¿no? ¿Porque le toqué? Porque le tocó. Afortunadamente no estaba la boda. Ajá. Y le dicen y que era la única persona que estaba ahí. Era una señora. Me dijo, le dije, aquí es donde se están casando tal y tal. Ah, sí, la novia y el novio ahorita regresan, todavía no han llegado, que no sé. Pues pusieron la boda. Pues pusieron la boda y nosotros, ok, entonces ya no va a haber boda. No, sí va a haber boda, pero al rato, o sea. Luego a las 4 a las 6 va a ser. Y nosotros, bueno, entonces. Y dijo, no, pasen. Pasen. Y pasamos y éramos los únicos que estaban ahí con ella. Y teníamos que reservar aparte para entrar sí, a la... No. Y no reservamos nada. Entonces, para empezar, no había nada organizado. Entonces, nada más estaba la señora y... Las mesas y eso era todo. Y las sillas, obviamente. Pero no había nada ya establecido, no había ni quién se iba a sentar en qué lugar. No había nada. Hasta el pastel estaba todavía en una caja o todavía ni siquiera llegaba el pastel. No me acuerdo. No, sí estaba. Estaban las comidas también, estaban ahí. Pero estaba sin calentar, estaba ahí como en unos recipientes para calentarse, pero sin los quemadores estos. Bueno, los burners. El punto es que la señora estaba diciendo, no, sí, ustedes vienen a la boda, sí. Ah, no, siéntense, tomen la silla que ustedes quieren. Bueno, nos sentamos en la silla pues más cerca de la cocina persona. Ahí, y estábamos platicando con la señora, y la señora, sí, lo que pasa es que el papá de la novia, tuvo una reunión, y entonces tuvo que posponer la boda a esta hora, y entonces todavía no llegan. Ah, ok, y ustedes conocen a la novia o al novio, ah, ok, entonces sí, pero pues a mí me dejaron encargada aquí, que esto y que el otro... pero la novia pues ya se fue a arreglar y el novio va a venir al rato porque el papá de la novia vive también lejos. Y el papá de la novia está trabajando, ¿no? Y pues la novia, mi hija, me dijo que yo me quedara aquí. ¿Qué? ¿Su hija? ¿La novia? O sea, ¿la novia es su hija? Sí. Es mi hija, la novia. Y se ve hablando como en tercera persona. De la novia. La mamá de la novia. El papá de la novia. Hasta que yo así como que... ¿No estoy entendiendo? Y Marta así como que me dejó así como... Arréglatelas tú, ¿no? Con la señora. Y yo, ok. Y contándome toda la historia. Sí, es que yo, pues yo la verdad no celebro las bodas. Pero pues tuve que venir. Y la novia pues estaba triste. Estaba llorando porque el papá no iba a venir. El papá, ¿su esposo? ¡Sí, mi esposo! Y la novia, ¿su hija? ¡Sí, mi hija! Mamá y su esposo. Ah, okay. No, y de repente llama al esposo Y como que la señora estaba muy metida en su plática. No, te voy a pasar a alguien que sabe qué pedo. Y me pasa el teléfono así como que yo... ¡Él te va a decir la dirección! Y yo... ¿La cámara de bueno? Así como... ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡No sé qué! Así bien golpeado y... yo, hola, ¿qué pasó? No, ¿qué pasa? Pues, ¿qué? ¿Cómo llego para allá? Está mi hija, que la chingada, que no sé qué. Y yo, pues... ¿Dónde está su hija? No sé dónde está su hija, pero... ¿Dónde tiene su hija? Su hija se fue a cambiar. Por lo visto fue pospuesta la boda. Y estaba bastante molesta, pero ya se fue. Regresa al rato. ¿Y dónde queda? Y yo, pues ahí donde dice la invitación. Pues, o sea, para esto, o sea, era la punta de la cima de la ciudad. Montaña, ¿no? Y entonces dices, ok, te puedo leer la dirección, pero no decirte cómo llegar, ¿no? No, tú le dijiste por dónde está la dirección para que le dije tomar. Más o menos por dónde podía tomar, pero definitivamente le dije, pues ustedes la tienen que encontrar, ¿no? Ajá. Entonces ya me la creo que eso fue todo lo que me habló conmigo. Se la paso a la esposa y la esposa creo que le colgó. Creo que ni habló con el güey. Y yo me quedé, ¿qué pics? O sea, eso que te empiezas a preguntar, ¿nos están grabando? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Es cierto. Bueno, eso nada más empezó ahí. Después nos dice, ¿quieren unas botanas? ¿Quieren snacks? Aquí yo les sirvo. Y nos sirvieron un platote ahí de cosas, ¿no? ¿Y quieren refresco? No, está bien, no tomamos refresco. Total, estamos ahí comiendo y todo eso, y sigue platicando la señora, se termina de vestir, y sí, está la comida, pero... Empiezan a llegar los invitados. Ya pasaron 2 horas ahí. Y nadie que los sentaran, o sea, llegaban y te lo juro que veían... Pese. Buscaban a quien les dijera algo de qué hacer. Entonces, pues yo empecé, no, pasen, siéntense acá, siéntense allá, siéntense acá. Y la señora, quita de la pena, así como que, sí, es su trabajo. Sí, que si quieren algo. Sí, o sea, exacto, casi como, diles, sí, diles. Pero, ¿quieren algo? Venga, ¿quieren la botana? Sí, ¿quieren algo de tomar? Para eso yo traía una cámara, ¿no? Aparte, traía mi cámara, parecía fotógrafa. Y luego, la señora, ¿sabes? No, y después empezaron a llegar ya conocidos de la señora. Y les dice, ah, sí, venga, siéntense. ¿Quieren esto? ¿Quieren lo otro? Ya con gente que ya conocía. Y le decía, ah, ella es la fotógrafa. Y su esposo. Sí, hola. Voy a contratar para mi próxima boda. Y yo dije, ah, bueno, pues, ¿sabes qué, amor? Párate y toma fotos. Ve a desquitar porque lo más chistoso es que se empezó a llenar. Llegaron todos los invitados. Llegaron los invitados. Llegó el amigo, nosotros. La gente, sí, o sea, la gente como que no sabía por qué estamos sentados con la señora. No. Dónde estaba la novia y dónde se iban a realmente a casar. Llegó el güey del estado civil, sí, del juez, bueno, novio. Sí, el novio. Antes del novio, antes de la novia llegó. Sí, o sea, la persona encargada de la boda civil. Ajá. Ah, bueno, ¿dónde me pongo yo? Pues, póngase acá, o sea, le hizo un espacio en una... Le dio hasta la en un lugar principal. Donde estaba como un podio. Dije, pues aquí los puede casar. Dice, ah, ustedes son los que se van a casar, ¿no? Y yo, no. O sea, por eso, Marta estaba muy ocupado sentando a la gente, ofreciéndole snacks, sigan por aquí, vaya para acá, y ya llega finalmente el novio, el amigo. No, y aparte, el juez civil, o sea, me decía, ah, ¿no se van a casar ustedes? No, yo no soy, yo soy amigo del novio, es a la única persona que conozco, y eso es todo. Ah, ok. Y quería seguir platicando. Yo, no puedo. Tengo que seguir atendiendo. Exacto, así, exactamente. Y llegó nuestro roomie, que era el que se estaba casando. Y llegó todo, pero bien estresado, así. Chorros de agua. De sudor. ¿Y qué no han hecho? Así como viendo. Que el no pastel, se hacía nada. No sacaba el pastel. No sacaba el pastel. No lo han calentado. Entonces, ayudando al novio a sacar de la caja el pastel. Pero era de varios pisos, o sea que con cuidado. Después, ¿Por qué no? Vamos a calentar la comida, sí. Y todo así. ¿Cómo se prende esto? Nadie sabía cómo prender uno de estos burners de kerosene. Apenas se había sentado Marte ahí. Y así como, ay, llegó el novio y ya le ayudé con el pastel y ya. Y después, ¿y cómo se prende esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Y otra vez Marte. ¡Ay, voy! Se tiene que prender. ¿Alguien trae un encendedor? Y yo dije, no, no, ella no te puede ayudar, ya no fumo. No sé. Ay, con piedritas, mate. Entonces, para esto, eso es una religión que no festejan, son una religión que no toman. Entonces, nadie de la familia de nuestro amigo había ido. Éramos los Eran los únicos que representaban a su familia. Amigo. Y unos amiguillos ahí que llegaron como niños. Es como niños con alcohol escondido porque no podías tener alcohol. En la casa club. En la casa club. Y se metieron a un closet como que nadie supo qué iban a hacer, ¿no? O sea, todo parecía chiste. Llegó el fotógrafo de verdad. El verdadero fotógrafo. Y la señora para eso, llegaban cualquiera y decía, ¡ah, está la fotógrafa! Su esposo. El fotógrafo empezó a codear a Janet para sacarla y poder tomar los mejores ángulos. Que dije, no puede ser lo que es, lo que una persona te diga y ya te la asumes que es verdad, ¿no? Y de repente lo más chistoso es que estamos ahí en la mesa principal, que se volvió la mesa principal porque no había forma de saber cuál era la mesa principal. Donde nos sentamos nosotros era la de la familia. Y llega la novia, espera, que no conocíamos, espera, espera. De rechingada madre su corta aquí, corta aquí. Antes de que llegara la novia, dije, ya llegó la novia, ya llegó la novia. Y todos sentados, ¿no? Y ya va a entrar. Y acá Marte, pues párense. Y todos parados, háganle camino. Háganse buscar, o sea, para que puedan pasar como en una boda. Viene la novia. Viene la novia. Entonces, y la novia voltea nuestra mesa, así se nos queda viendo como... O sea, viene viendo a todos sonriendo. Y nosotros así como... Soy tu primo, soy el fotógrafo. Somos los organizadores y la fotógrafa. Y no, fue todo una tras otra, parecían episodios. De Seinfeld, totalmente. No, y ahí no se acabó. Ya que ya nos íbamos, le dije a Marte, me voy a ir al baño, me salgo del baño y nos vamos de ahí, ¿no? Salgo y hace cuenta como fantasma, ya que estamos abriendo la puerta, ¡fum! Se me aparece la señora, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Porque no hay música? ¿Porque no van a bailar? No, es que ya nos tenemos que ir. Ya se cae el cuchillo ahí, ¿no? Ya para eso. ¿No se van a tomar la foto? ¿La fotógrafa? Sí, la foto con nosotros. La foto de la boda. Donde nada más salen las familias. Ay, ya se van, ¿no? Creo que no, nosotros no, sí. No vamos a salir a la foto. Bueno, eso fue toda una historia que no la esperábamos. Nos salimos. Yo ya no aguantaba los pies porque traía tacones, ¿no? Uh-huh. Y sí, cuando ya salimos... Ya la señora se había enojado de que le había regresado la birria. Ah, sí, porque no comíamos carne, entonces le regresamos la comida. Y así como que... Para que no se desperdicie. ¿Por qué pidieron entonces si no se la van a comer nosotros? Nosotros no la pedimos, sino la sirvieron como si fuera buffet, ¿no? O sea, a todos les tocaba lo mismo, ¿no? No, sí nos sirvieron bastante. Por eso, pero a lo que voy es que todos recibían el mismo plato. No había de que nosotros hayamos pedido esa comida. Bueno, el punto es de que ya nos íbamos y yo, ya feliz. Estaba toda una línea de chavos jóvenes, mujeres y chavos. Y yo nos vamos adelantando y Marte me dice, voy a traerte el carro para que no camines. Y yo dije, pues genial, porque no aguanto los pies. Ya subo la parte del césped, me pongo ahí en la pura esquina donde está la banqueta. Y me dijo, apresúrate porque parezco de la vida galante. Así. Pero con vestido largo, bolsa, no me falta el chiquete. No había indicación de que hubiera una boda ni nada alrededor. Y ella era la única con bolsa de traje. Pero ese es un chiste como que interno, sí, ¿no? Y una faldita, ¿no? No, era muy largo. Acababa de ser una semana de que había dicho que unas chavas parecían pirujillas ahí en la esquina con su bolsa y su chicle. Y les había dicho, ¿se acuerdan cuando fuimos por los muebles que había, ustedes están sacando de una casa de alguien que se los había regalado? Y que pasamos y habían unas chavas esperando sus citas o algo así. No sé. Bueno, yo dije sí. Es que fui por el carro y a propósito me fui lentamente, ¿no? Y entonces justo cuando me estaba acercando había otra estaban gente ahí. Otros chamacos. Ajá. Y le bajo y le digo, ¿cuánto? Y me lo dijo fuerte, ¿cuánto? ¿Cuánto pues? Y yo, ¡no hagas esto! Así pensaba, me subo al carro, me voy hacia atrás para que no me vean la cara, y los chavos y las chavas asoman, así cuchicheando, y sí, ¡vámonos ya! Y todavía da la vuelta para que me vieran, porque yo me había echado. Dije, ¡este me lo voy a comprar! O sea, para rematar, como no fue suficiente, me decía, resulta que la fotógrafa no más era fotógrafa. Sí, no, también. Hacía el evento especial. Para los clientes, ¿no? Y esa fue mi historia que... Wow. Sí. De una boda que no sabíamos que íbamos a atender. Que no íbamos a ir. Que no iban a ir. Y después. Hasta última hora. Ajá, y después que no le dimos regalo porque no teníamos regalo y le dijimos que se lo debíamos y no le hemos dado. Ya tiene 4 años. Sí, ya tiene 4 años y no lo hemos visto. Pero sí, o sea. Y este es. La última, el remate de todo esto es que Venus convenció a nuestro roomie que se casara con su novia. Entonces, pudo haber sido la madrina de la boda. Ni sabía, bueno, la novia, sí, ¿no? Sí, ni sabía, ¿qué? Pero la había ayudado en su propósito de casarse con este cuate. Qué bueno. Pero bueno, eso. Y ahora sí, ya se acabó con esto, rematamos. Sí, sí, sí. Vale. Fue un programa bastante largo. Y chusco. Espero que les haya entretenido la historia. Ajá. Tal vez omitimos muchos detalles porque ya es largo. Sí, sí, sí. Es que había de dónde agarrar. De todo. Eso. De todo había. Las cartas que se leyeron, las lágrimas de entre el novio, la novia y la hija. Con la pura señora teníamos mucho material. Sí, sí, sí, ya. Aparte que en el momento la imitaba igual. Sí, sí, sí. Todo lo que decía. Pero bueno, ahora sí, llegamos al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches, que se diviertan. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.